Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Aleteo sonoro. Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí. Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio. Aleteo sonoro. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto aleteo. Nos encontramos en un pequeño espacio de Madrid donde las prendas y objetos cobran una segunda vida. Estamos en un paisaje urbano, una pequeña tienda, ropa, artesanía, objetos, muebles antiguos, una mesa y dos micrófonos. Aquí estamos para conversar con la invitada de este capítulo. Ella es periodista y escritora. Y desde este pequeño y coqueto espacio, vamos a volar hasta Cuenca, Ecuador, para conversar con la invitada de este capítulo. En su literatura, todo lo que escribe es como un desgarro, un gajo de la sociedad y el territorio que habita. Por momentos, el horror y la ternura se dan la mano. Arrancamos este vuelo con ella, que se presenta en voz propia. Soy Natalia García Freire, nací en Cuenca, Ecuador. Creo que es como una cosa que me define, como haber nacido en una ciudad muy atravesada por el páramo, por la cordillera, por lo animal, por lo vegetal, por esa especie de cercanía con esos otros mundos. Y escribo, también doy clases de escritura. Y también hago múltiples cosas como mucha gente en nuestro sector, todo tipo de trabajos. Y hace un año vine a Madrid, hace más o menos un año, que estoy viviendo aquí en Madrid, extrañando mucho Ecuador y Cuenca y muchas cosas, pero a la vez haciendo como este salto y esta especie de nexo que uno va creando también con otra gente aquí, que creo que también es importante, como esas convivencias que se generan en los viajes y en las migraciones. Así que eso. Antes que nada, muchas gracias por estar acá. Y si bien estamos en Madrid, yo quiero que hagamos un viaje como el vuelo del colibrí, que es como el mainumbuy, como le decimos en guaraní. ¡Ay, qué bonito! Volver o volar, atravesar el océano, llegar hasta Cuenca, tu ciudad, y que nos cuentes, imaginémonos que tienes 10 años, ¿qué pensabas a los 10 años? ¿Escribías? ¿Qué querías ser a los 10 años? A ver, a los 10 años yo pasaba muchísimo tiempo en el jardín de mi abuela, mucho, mucho, mucho tiempo. Yo creo que casi todo lo que hacía era estar ahí, salía de la escuela, iba allá. Y claro, había una cosa como que para mí me parece muy representativa de otra época y de otro mundo y de Cuenca también. Y es que aunque no tuvieses o aunque no tengas mucho dinero, tenías ese espacio, ¿no? Mucha gente que tiene todavía su tierra o su huerto o sus jardines, sobre todo el jardín huerta. Y la casa de mi abuela era así, tenía ese espacio. Y yo en esa época estaba muy, quizá a los 10 años, estaba como pensando muy anclada a esa vida como que se imagina uno cuando está todo el rato viendo cosas muy chiquitas, porque pasaba con mi prima, sobre todo en el jardín de la abuela, mirando tispos, mirando orugas, buscando huevos de colibrí justo que hacían nidos en un árbol de durazno que tenía la abuela. Estábamos siempre como mirando como primer plano todo, ¿no? Esa vida que es a veces en la infancia, como la vida es un primer plano, una cosa más alucinada. Y recuerdo que no escribía mucho, leía como bastante, veía muchas telenovelas también. Cuando no estaba en el jardín de mi abuela, entrábamos a ver la tele y a ver telenovelas. Y me acuerdo que quizá no sabía todavía qué quería ser, pero tenía ganas a veces de ser tecnocumbiera, de ser como tecnocumbiera o actriz de telenovela, como de algo de interpretar, de ser otra persona, ¿no? De tener esta otra vida, de alguna manera, que era como lo que me daba ganas. Luego, si uno lo piensa, también escribir tiene algo de eso, de tener otra vida, otras vidas. Y estaba así como muy pegada de alguna forma a lo chiquito y muy metida también como en esa imaginación de querer imaginar ser otra persona todo el rato. ¿Y cuándo empiezas? ¿Cuándo eres consciente de que empiezas a escribir? Creo que fue como algo más inconsciente, como algo más natural de leer mucho y que de repente tengas casi residual, ¿no? Que esa lectura se convierte en algo que va saliendo por otro sitio. Y quizá la primera vez que fui, no consciente, pero que empecé a tratar de escribir algo, no solo notas o no solo cosas que salían en libretas, sino que iban componiendo algo distinto, fue cuando estaba en la universidad. Como sí, que de repente tuve esta cosa de querer componer algo con todas esas cosas que estaban ahí, con todos esos restos, esos residuos, esos fragmentos, como esa sensación de querer componer algo, pero igual siempre tenía también la sensación de que de no tener aire suficiente para poner todo eso por escrito. Y creo que me faltaba algo que luego descubrí y que realmente creo que es lo que me llevó a escribir lo que quería escribir y cómo quería escribir, que era encontrar como una genealogía de escritores y escritoras que en Cuenca se me hacía muy difícil porque hay poco acceso a libros, no hay casi, bueno, no hay bibliotecas públicas y comprar un libro en Ecuador es muy caro. Entonces yo más que nada releía, ¿no? Y luego yo vine a Madrid en 2015 y me volví muy loca con las bibliotecas públicas, como descubriendo un montón de autores y creando esta cosa de mis autores favoritos, cosas que nunca había leído. Y ahí fue como, ah, yo quisiera hacer esto. Como de repente, como si encontrases una familia, una arqueología, una genealogía, una cosa que estaba ahí enterrada. ¿A quién leíste que dijiste, yo quiero escribir como ella o como él? Sobre todo a Shirley Jackson, que es una autora estadounidense de terror y de casas encantadas. Y ahí se fue haciendo un compost. Como Shirley Jackson de repente se mezclaba con cosas que yo había leído mucho, César Dávila Andrade, que es un autor ecuatoriano, cierta poesía, pero hay una tradición muy linda poética en Ecuador, muy fuerte además. Y eso hizo como cortocircuito, esa mezcla. ¿Cuándo decides publicar? ¿Cuándo decides, dices, bueno, esto creo que merece que el mundo lo vea? Creo que eso no fue así como tan decidido. O sea, no es que yo lo haya como decidido mucho, sino se dio. Yo tenía un proyecto que había estado trabajando, pero realmente no. Yo volví a Ecuador después de estar aquí y no había esa cosa de voy a publicar algo. Me parecía como algo súper lejano, distante. Y de hecho, cuando volví a Ecuador trabajaba como maestra de primaria, seguía escribiendo, pero un amigo como que me dijo que una editorial que a mí me gustaba mucho estaba buscando manuscritos y me dijo como que yo lo tenía uno, que sí quería mandarlo, y lo mandé y salió finalmente, se publicó esa primera novela, pero fue así, fue como una serie de causas, de accidentes, ¿no? De cositas que van sucediendo, gente que conoces, gente que te lee. Y yo creo que gran parte de las cosas que pasan en la escritura suceden a ese nivel, como más colectivo, ¿no? Como no es una cosa. A veces parece que es como yo deseo esto y lo voy a conseguir, pero realmente es otra cosa. Es que vas conociendo a alguien te recomienda una lectura, alguien te lee a alguien esto y se... O te anima. Sí, o te anima, sí. ¿Y eso fue antes de Trajiste contigo el viento? Sí, eso fue con Nuestra piel muerta, que fue la primera novela que se publicó aquí. Y podemos decir que con Trajiste contigo el viento, no sé si te gusta la palabra consagración, pero digamos que es lo que hizo, sobre todo, difundir mucho lo que escribí. O sea, a mí me llegó, por ejemplo, a través de ese libro, tu nombre. Qué lindo. No sé, porque Trajiste contigo el viento, bueno, es la segunda novela que escribí. Y hay gente, bueno, como que hay gente que leyó Nuestra piel muerta y que quizá Trajiste contigo el viento, como que no le llegó tanto, porque, bueno, tiene muchas voces y pasan muchas cosas y hay gente como que se queda con esta sensación de que no es demasiado clara. Y no sé, para mí es como quizá una de lo que he escrito, de lo que más he disfrutado, pero no sé si fue eso, ¿no? Como esa novela. Lo que sí es verdad que es una novela que quizá llegó a más sitios en Latinoamérica, porque pasa mucho con autoras ecuatorianas que nuestras primeras publicaciones a veces están aquí, no en Ecuador, por un tema de que el ecosistema editorial en Ecuador es como a veces más difícil. Hay muchas iniciativas independientes que luchan mucho, pero es como muy complejo. Y Trajiste contigo el viento se publicó primero aquí, pero luego se publicó en Colombia con una editorial independiente, llegó a Ecuador con otra editorial, se publicó en Argentina. Entonces, para mí fue precioso porque llegó a mi territorio, ¿no? Al sitio donde yo vivía, porque si no, a veces yo tenía mi primera novela publicada aquí y no llegaba con facilidad allá. Yo vivía allá y era raro, como que tu libro está tan lejos. ¿No te parece que de repente... Bueno, por el tema de la lengua, muchas escritoras, sobre todo jóvenes, publican aquí en España, fundamentalmente en Madrid o en Barcelona, y mientras aquí termina convirtiéndose en una especie de escritora de culto en los países de origen o incluso en Latinoamérica, que es de lo que trata su literatura, no se conoce. Leyendo un poco por ahí y hurgando, siguiendo un poco el curso literario, uno ve que hay más o menos de tu edad, entre tu edad y los 40, o sea, gente muy joven, en Ecuador, joven y mujer. O sea, ¿qué pasa en Ecuador que de repente hay como toda una especie de corriente o incluso un movimiento literario? Un caso así como emblemático, especialmente aquí en Europa, pero también ya se está extendiendo mucho a Latinoamérica, es Mónica Ojeda, por ejemplo, que es el nombre así que se me viene a la cabeza. Pero hay otras más, y de repente hay como una curiosidad por Ecuador, y ahora nos preocupamos por Ecuador y vemos la situación política. Entonces, ¿qué es lo que contribuye a que eso ocurra en Ecuador? A ver, yo creo que Ecuador tenía esa especie de deuda, ¿no? Como Ecuador siempre ha tenido una tradición literaria como muy efervescente, que se ha estado como muy colectiva también. Si uno ve hacia atrás, hay muchas mujeres escritoras de las 70, 80, 90 que no tuvieron el reconocimiento que a lo mejor debían haber tenido, pero que estaban ahí, ¿no? Y que estaban no solo escribiendo, sino juntándose con... clubes de lectura, talleres de escritura, estaban como generando toda esta cosa que después iba a estallar en algún punto. Y creo que a Ecuador le sucedió o le pasó algo como que en algún momento tenía que suceder, y es que muchos autores y autoras de repente como dejas atrás esta idea de escribir la gran novela que parece que pide el mundo. Y están escribiendo sobre lo que les interesa, lo les toca, les atraviesa. Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Daniel Alcíbar, Gabriela Ponce, Eduardo Varas. Hay como un montón de nombres que se me ocurre ahora que tratan como de crear la tradición o de tener una tradición propia. Es una tradición ecuatoriana, que es una tradición muy, muy, muy influenciada por la poesía, por el cuento, por lo fragmentario, por lo híbrido, por el paisaje. Y yo creo que eso pasó, ¿no? Que de repente en Ecuador está esta cosa de existe una literatura ecuatoriana, pero que no es como... No es Cien años de soledad, ni es la gran novela peruana que a lo mejor ha existido con Mario Vargas Llosa, sino es otra cosa. porque el país mismo es otra cosa, ¿no? Y su literatura es distinta. Y creo que, claro, como que eso, hay mucho trabajo detrás y mucha gente que ha insistido mucho con esta especie de rebeldía, de tener otra forma de escribir, otra forma, porque es otra forma de habitar el mundo también. Pero que en algún punto como varios factores se unieron y eso salió y eso se conoció y eso ha permeado y hay mucho más interés. Pero para mí tiene que ver con eso, con una literatura que lleva mucho tiempo tratando de independizarse también de lo que le pide el mundo. Por eso, porque tiene su lenguaje propio y tiene su mirada propia. Y luego me parece siempre como muy complejo y muy triste la falta de comunicación que existe entre España y Latinoamérica en el tema literario, lo que tú decías, ¿no? Como de repente hay muchas cosas también que están pasando en Ecuador y de autores ecuatorianos, no solo ecuatorianos, peruanos, colombianos, uruguayos. Hay como una literatura increíble que parece que se queda allá. Hay literatura que llega acá, que tiene que hacer ese viaje como de venir acá para volver allá y para tener impacto allá. Y hay como esta desconexión total cuando, por el tema del idioma y por un montón de cosas y porque existen editoriales que están de los dos lados, o sea, las grandes editoriales están aquí y allá y no parecen querer crear ese diálogo. Y entonces es como muy extraño que no se pueda como tener esa potencia, ¿no? Que es esas voces que están... ¿No te da la impresión un poco cuando vas a la feria del libro aquí que todavía esa literatura, y más todavía la que ustedes escriben, ¿verdad? Esta cosa de lo que hablabas hace rato, la cumbia amazónica, dijiste, la cumbia electrónica... La tecnocumbia, montañas, lo andino dentro de la ciudad y cómo se mezcla eso. Se da de repente un fenómeno que la gente dice, ¡ay, descubrimos a Natalia, descubrimos a María Fernanda, pero todavía esa cosa así como exótica, sí. Ay, qué cosas, qué mundos, qué... ¿No será por eso también que todavía existe esa cosa de la exotización todavía de la literatura? A tal punto que a veces un latinoamericano que vive aquí escribe, no le aceptan en una editorial, que es un caso verídico, porque le dice, es que tú no escribes como latinoamericana, ¿no? Totalmente. Yo, a ver, eso es un tema siempre de mercado, ¿no? Uno quiera o no, la literatura está totalmente atravesada por la situación del mercado editorial. Y existe, bueno, la exotización de la literatura latinoamericana es un tema complejísimo, ya no solo, o sea, desde las etiquetas que se le ponen a la literatura latinoamericana, desde cómo se enfoca, desde el periodismo. Ah, eso. Sí. Yo escuché mucho el término, no me viene ahora a la cabeza, el término... Gótico andino. Gótico andino. Sí. Todo eso, ¿no? Es que es como esta forma de cómo vendemos este producto, cómo de alguna manera lo empaquetamos y lo convertimos en algo que, bueno, que es vendible, de hecho, que es una de las cosas como muy complejas y que termina de alguna manera reduciendo ese gran panorama. Yo ahora te mencionaba, por ejemplo, Daniela Alcíbar Belloni, que es una autora que está aquí publicada en Candaya. Ella publica mucho en Ecuador y ella tiene un tipo de escritura como muy híbrida entre el ensayo, entre la narrativa, muy lúcida. Es una autora muy, muy lúcida, muy interesante, pero de la que quizás se habla menos porque tiene menos ese elemento andino como que se busca, ¿no? Y lo cual es muy complejo porque... Lo que te decía antes, si algo a mí me parece fascinante de la literatura latinoamericana es la diversidad que existe, que no es una cosa vendible y empaquetable y que se pueda ajustar, ¿no?, en una etiqueta, sino que se construye desde esa diversidad de voces. Y creo que siempre va a existir ese problema, sobre todo fuera, o sea, aquí en España, porque siempre se va a tratar de convertir en un producto algo que es otra cosa, ¿no? Que tiene esa riqueza justo por lo diverso. Y yo creo que una forma como de enfrentar eso muchas veces tiene que ver con tratar de hacer caso a... Muchas editoriales independientes publican a muchos autores latinoamericanos que no se ajustan ni a eso, ni a un gótico andino, ni a una cosa más exótica, sino que muestran esa diversidad de lo que hay, ¿no? De fuera de etiquetas, fuera de nombres que se le pueda poner. Y eso, yo creo que hay que ir a buscar ahí, y sobre todo hay que ir a buscar también hay mucha gente aquí que vive, que es latinoamericana y que te puede contar nombres de autores, nombres de gente que esté escribiendo cosas, como tratar de encontrar esa riqueza también en el diálogo, ¿no? No solo en lo que suena o en lo que se vende, sino tratar de encontrar eso de todo lo que se está haciendo en el diálogo. Bueno, y Ecuador, la situación de Ecuador, la situación política, la situación social, ¿qué está pasando en Ecuador y cómo eso influye en lo que tú escribes o en lo que tú ves que escriben tus compañeras? Ecuador ahora mismo, si tuviese que decir, como hacer una especie de panorama, para mí hay como un riesgo muy grande, que es volver a una estructura que siempre ha estado presente, que es esta estructura que beneficia como a las grandes fortunas, una estructura casi como de hacienda, así como feudal, muy antigua, y en donde no existe, como que no, se va borrando, cada vez existe menos la idea de bienestar social y de que exista un país en donde la gente pueda vivir con dignidad, ¿no? Con dignidad, y a partir de ahí pensar un proyecto de país. Si algo rescato de Ecuador es que en medio de esta crisis política de representatividad, de mucha violencia, porque también es un país que ahora mismo está atravesado por el narcotráfico, pero también por la violencia militar, policial, porque justamente un territorio cuando entra como estas dinámicas violentas, uno se da cuenta cómo esa violencia también viene desde arriba, ¿no? desde las instituciones políticas, pero también desde eso, desde la policía, desde lo militar. Y creo que eso es como lo más duro, porque de repente cuando uno está en Ecuador siente una especie de desamparo. Pero si algo quizá como que siempre ha existido en Ecuador y es una especie de esperanza que uno tiene, es como cierta lucha o organización colectiva, que como que tiene un impacto muy fuerte de la lucha indígena, pero que ahora mismo también es más transversal, ¿no? La lucha indígena acompañada de los feminismos, acompañada de un... de gente que está pensando desde otro sitio el territorio, desde un sitio que no sea la explotación minera, petrolera, un país que viva para ser explotado, ¿no? Entonces, como que por ahí hay una sensación de que se puede pensar en otro país desde esa lucha más colectiva, pero ahora mismo también veo un país como cansado. Si estás todo el tiempo realmente peleando mucho por llegar a fin de mes, con mucho peso encima, gente muy endeudada, gente que tiene que endeudarse para todo y tienes que vivir como muy al día, es difícil luchar desde ahí, es difícil luchar desde ese cansancio y agotamiento total. Lo comentábamos antes contigo, mucha gente que ha sido tocada por la violencia de cerca. Entonces eso, como que es un... Yo veo un país muy cansado y que de repente hay gente que todavía dentro de ese cansancio está buscando una lucha, una idea de otro país. Y en ese sentido creo que todo eso es muy difícil escribir sin tenerlo dentro, ¿no? Sin tener esta sensación de inestabilidad y de fragilidad, como de haber vivido ahí, de sentir esa fragilidad. Es difícil que eso no se refleje en lo que uno escribe, incluso cuando uno intenta, quizá cuando estás escribiendo sin pensarlo demasiado, siempre aparece. Yo creo que cuando yo escribo siempre aparece de alguna manera el territorio, pero también, por ejemplo, la idea de yo ser una persona que fui criada como católica, pero no tengo como eso muy fuerte en mí, pero tampoco tengo lo indígena en mí, ¿no? No es algo que esté ahí. Y es como, de repente, el mestizaje a veces es como un vacío, una cosa de estar buscando siempre un significado que no está. Y eso siempre aparece, es parte de... La escritura siempre tiene como una cosa de búsqueda de identidad. Entonces, la identidad que está en juego, yo creo que la identidad cuando uno habita Latinoamérica siempre está en juego, siempre aparece en lo que uno escribe. Y veo en otros autores y autoras, en compañeros, compañeras que escriben, que tampoco, ¿no? Es como que uno no puede dejar de pensar la escritura desde ese sitio. Es el sitio como identitario, territorial, en cómo impacta sobre uno ese país que a veces está tan roto, ¿no? Y que está todo el tiempo como en una crisis, en una convulsión, en el que todo el tiempo también tienes miedo, aunque no vivas ahí. Muchas veces cuando hablo con María Fernanda, por ejemplo, quizá uno ya no está viviendo ahí, pero estás pensando todo el rato si cómo está mi papá, si está bien, si le tengo que llamar, si es una persona que está en un momento precario, pero además le puede pasar algo, como ese continuo temer que creo que caracteriza mucho a la gente ahora en Ecuador, tener miedo. ¿Y por qué debería uno vivir con miedo? Y eso está creo en la escritura de mucha gente. No puede no estar. ¿Y ahora qué se viene en tu vida literaria, en tu vida en general? ¿Qué hay ahora, a partir de ahora? ¿Qué proyectos hay? No hay tanto. Terminé como... Bueno, publiqué hace poco un libro de cuentos y después de eso he estado como lentamente pensando en una novela. Pero yo también tengo como esta cosa de que creo que la vida literaria a veces necesita tiempo, necesita lentitud, necesita como cierto ocio, cierto detenimiento, como detenerse. Y ahora mismo, con haber venido aquí y tratar de instalarme y pensar como en estos múltiples trabajos para sostener todo aquí, como que lo literario pasa por otro lado, quizá por leer o por poder charlar con mucha gente, por poder generar estos diálogos y también tratar de pensar en eso, en el movimiento que supone haber venido aquí. Entonces voy como pensando muy lentamente en algo que podría salir o en esa escritura que va saliendo lentamente. Pero sobre todo, bueno, a verse lo que te decía antes, como escritura así residual. Siempre uno está escribiendo, aunque no esté escribiendo. Pero nada, creo que por ahora para mí es parte del camino literario, es detenerme y generar nuevos diálogos, encontrar nuevas lecturas, encontrar, compartir cómo con gente y tratar de pensar también la escritura desde ahí, desde ese sitio de encuentro y de detenerse a pensar nada más. Volviendo un poco a Cuenca, a tu Cuenca, si podrías darle a la gente unas referencias culturales o unas referencias, o sea, algo que a ti te gusta de Cuenca y que recomendarías a la gente. Yo creo que una cosa como muy disfrutable de Cuenca y que todos lo hacemos y que tiene que ver con eso que decía antes de detenerse es ir al pie del río, justo al barranco, como esta parte del llanito, de la hierba que rodea el río Tomebamba, que es como el río más icónico de Cuenca, y echarse, y hay una palabra para eso que le decimos mashar junto al río, como echarse junto al río, tomar el sol o estar ahí sentada y no hacer absolutamente nada más que ver el río. Yo es la cosa que más extraño, es eso, ir a sentarme junto al río y mashar. Y luego, como algo que recomendaría mucho, mucho, mucho, es perderse, como callejear en Cuenca. Cuenca es como muy caminable, uno realmente puede cruzar la ciudad caminando, con las montañas como siempre muy presentes, siempre marcando el rumbo, pero en esos recorridos, en esas caminatas, uno como que se puede encontrar con cositas. Antes hablábamos, por ejemplo, del bar, museo, el prohibido, que son como estas pequeñas sorpresas que uno encuentra caminando, pero no solo eso, como de repente hay muchas tiendas de antigüedades, de repente hay algún convento, de repente hay como esta sensación de que Cuenca, solo paseándola te vas a dar cuenta lo que es, ¿no? Es una ciudad muy llena de iglesias, pero también entre iglesia y iglesia como sorpresas ahí urbanas como muy lindas. Entonces, para mí eso, para mí Cuenca es sentarse al lado del río, mashar y callejear, buscar como como esas sorpresas. Y quizá otra cosa que creo que uno debe hacer en Cuenca es en algún momento subir a Turi, que es un mirador, pero que está muy cerquita y que se puede subir caminando. Pues hay que subir muchas gradas, puede ser cansado, pero es muy lindo, porque es una ciudad de altura. Es una ciudad que yo creo que se disfruta mucho si uno trata de hacer estos ascensos, ¿no? Es una ciudad que uno puede subir todo el rato. Si estás en el centro, de repente hay cuestas y todo, y hay que hacer esas cuestas. Hay como, a veces cuesta por sí. te falta el aire o lo que sea, pero yo creo que vale la pena mucho vivir esa parte de la ciudad. Esa ciudad que parece que todo el tiempo estás como luchando porque no hay un plano, porque no hay, pero es lo lindo también de la ciudad. Bueno, pues lo apuntamos para nuestro próximo viaje. Y nada, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Y bueno, tenemos aquí media horita de charla muy buena que compartiremos con la gente. Así es que muchas gracias y ya nos veremos por ahí. Gracias a ti, ha sido un placer charlar por aquí. La sintonía del programa es de Dani B y Juanjo Corbalán. Gracias por la escucha y la atención. Hasta el próximo aleteo sonoro. Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.